Bueno, anoche asistimos, éramos pocos, dice que se achicó mucho la banda en lo que hace rating de la radio, digamos, bajó cuando empezó a hablar Miguel, bajó un montón, dice, bueno. Pero uno que se interesa fundamentalmente, a veces, como decía un amigo mío, vos sabés, tenés que escuchar siempre a ver qué dice el enemigo. Y bueno, hay que escuchar todo, entonces evaluar y fundamentalmente tener conocimiento para poder, digamos, poner una posición. Y anoche nuevamente el show de Milei, en el cual se muestra hacia arriba, creyendo que es el dueño de la verdad y fundamentalmente con un conjunto de aplaudidores y digamos, como decía Norma Pla, los batatas que tenía ahí que le gritaban y le aplaudían y esto y el otro. Y también se notó muy, más allá del buen recibimiento que le hizo como dueña de casa a la vicepresidenta, que en ningún momento la vicepresidenta lo aplaudió. Y atacó digamos, yo tengo que valorar lo del diputado Martínez, que representa a Massa en la Cámara de Diputados, está dentro de la Unión por la Patria, pero representa a Massa. Y que estuvo presente así, o sea que la gran mayoría de la oposición, ya sea Unión Popular, Unión por la Patria o bien la izquierda, no fueron. Se notaba eso, la falta del diputado. Pero más allá de eso, digamos, el ataque hacia Martínez, Martínez vos hace bien las cuentas, esto y el otro. Este, digamos, en esta posición que tiene Milei como para poder, digamos, manifestar su discurso atacando. Y cuando le hablaba a los diputados, yo no sé lo que están ahí enfrente, si no se dan cuenta que también lo involucraba a ellos. Porque ustedes no aprendieron nada. Y, digamos, digamos, nombró a un senador de la antigua Roma y dijo, aprendan de Cicerón, dice, aprendan de Cicerón, ustedes no aprendieron nada. Si estaba dirigido a los bloques opositores, no estaban. Estaban los que estaban, los de ellos, que aplaudían, aplaudían, la foca. Y bueno, en lo concreto es que el presupuesto no dijo nada del presupuesto, dijo lo que cómo va a ir apretando más cuotas a los argentinos, directamente eso, no hay una otra salida. Dijo que no se va a gastar más lo que entra y que se vaya achicando, achicando, achicando. Y le tiró la pelota a las provincias. Ya salió Puyaro, que ladra acá y mueve la cola en Buenos Aires, diciendo que si la provincia pagó todo lo que tiene que pagar, que nos tiene que dar la plata que nos debe, que esto, que el otro. Después va allá arriba y no, ni habla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Concretamente, va a ser el plan para directamente hacer desaparecer y al sector público. Y acá entramos nosotros en el baile. Los maestros, la policía, los enfermeros, todo el personal que depende de la provincia. Los empleados públicos municipales y comunales, todos entramos en la chique ese. Entonces, creemos que esto va a ser un año muy duro y el año que viene también, en los cuales este personaje se sigue gobernando y yo democráticamente te digo que siga gobernando, ¿no? Pero por ahí tiene una bronca, va a decir, no, hay que sacarlo a patada a este tipo. Este tipo está sacado, como dice Moreno, está chapita. Y ha generado una situación en los cuales los sectores más desposeídos se están desapareciendo, pero desapareciendo por muerte, ¿eh? Gente que se va a morir por falta de remedio, falta de comida, y no les importa, no les importa. Y todos esos personajes que estaban ahí, Caputo, todos esos tipos, toda esa banda que está ahí, estaba alrededor de él. ¿Qué pasa? Están llenando los bolsillos, no les importa nada a la Argentina. Lo máximo que puede pasar es que se vayan, cuando ya no sean más gobierno, se van a un paraíso fiscal, depositan la plata y se instalan por ahí en un país de Europa, algo por el estilo. O bien se quedan acá, como el peronismo no tiene la capacidad ni siquiera para meter preso a nadie. Ya pasó durante el. A los peronistas los metían preso a todos. A Boudou, imagínate, un ladrón, me van a decir que el otro ministro de Obras Públicas era ladrón, no le compraron nada. Pero lo sacaban desnudo de la casa. Acá teníamos un tipo ahí en Uruguay que ni siquiera fueron capaces de buscarlo. Me dicen algunos compañeros, estaba todo arreglado, está todo arreglado. Y capaz que sea cierto que estaba todo arreglado. Los peronistas van presos y salen libre de culpa y cargo después. Como quieren hacer con Cristina, meterla presa y cada vez salen todos fallos a favor que lo que significan las acusaciones. Pero voy a repetir. Acá es el apriete a la casta de los de abajo, a los jubilados que le echan gas pimienta y los cagan a palo. Esa es la casta para este gobierno. Y sepamos que esa casta va a haber achique para todas, y fundamentalmente hay un sector que está reclamando ya que haya devaluación, que se levante el cepo, que es el sector de campo, los señores de la sociedad rural, las 1.000 familias que viven bien, gracias a Costilla, históricamente viven bien, gracias al pueblo argentino. Esos señores que viven en Barrio Norte, en González, ¿cómo es? En Belgrano Herra, en AMBA, esos señores son los que manejan el país. Y lo manejan de una forma en la cual no le importa a la gente. Entonces, quedamos nosotros del otro lado. Un porcentaje que cada vez se achica más, que dependemos de un sueldo, y un gran porcentaje de trabajadores y trabajadoras que no tienen un sueldo fijo. Eso pasa en nuestra Argentina. Entonces, tengamos en cuenta estas cosas, tengamos en cuenta que el año que viene hay elecciones, y sepamos aquellos que creyeron en Puyaro. Veo muchos comentarios ahora, hacía referencia yo en el anterior comentario, que el profesor Guillermo Farme escribió una carta dirigida a Gisela Escaglia, la vicegobernadora, recordándole algunas cosas. Bueno, yo no sabía que Gisela Escaglia estudiaba maestra, sí sabía que tenía muchas tías maestras, y las castigaron las maestras. Entonces ahora aparece, yo te voté, yo confié en vos, Puyaro, dirigido a Puyaro. Y bueno, esto, digamos, hay que tratar de ver cómo se revé. Y tener en cuenta que a veces los errores que cometemos por no votar, por votar en contra de, votamos a favor de algunos que nos dejan pataleando en el aire. Ese es el tema más jodido. Estamos pataleando en el aire. Fundamentalmente el sector público, va a quedar, vuelvo a repetir, de descuentos, de día trabajado, como pasa con maestros, amenaza que va a hacer a nosotros, que si hacemos paro nos va a descontar el día. Todas estas cosas que realmente van elevando la sangre de muchos, y que podemos terminar en una situación muy particular que no queremos. Fundamentalmente los que nos consideramos parte del movimiento obrero.